Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Quienes más o menos seguimos la información día a día, estamos enterados que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha sido un ámbito con muchas reuniones, muchas conversaciones, muchas negociaciones y, por suerte, algunas resoluciones y no poco importantes. Ajuste salarial puente por un año que rige desde julio para los privados, dice uno de los títulos de los tantos que encontramos en la prensa hoy. Para saber cómo ha sido toda esta negociación, estamos en comunicación con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, con Pablo Mieres. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, muy bien, por suerte, muy bien. ¿Cómo han resultado esas reuniones? Bueno, yo diría que con satisfacción, ¿no es cierto? Se ha alcanzado un documento común, un acta que se firmó ayer, en la que se traslada a los grupos de Consejo de Salarios el contenido de la misma, con el sentido de que sea refrendado por estos ámbitos. No fue fácil, un proceso obviamente complejo, pero realmente que estamos viviendo un tiempo muy complejo para el mundo y también para el Uruguay, una situación realmente difícil en el plano sanitario, pero que tiene un reflejo inmediato en el plano económico y social, y particularmente en lo que tiene que ver con el empleo y con el desarrollo de los emprendimientos. Entonces, en esas condiciones, alcanzar un punto de entendimiento para acordar las pautas salariales por un año no era fácil, y la verdad yo destaco el espíritu de responsabilidad, de conciencia, de mirar lejos, que tanto trabajadores como empleadores tuvieron a lo largo de esta secuencia de reuniones y de negociación, porque nosotros siempre apostamos al diálogo, pero para dialogar se necesitan dos, en este caso tres. Uh-huh. Y bueno, y se ha logrado ese diálogo y se ha logrado ese resultado, y además yo creo que también hemos logrado dar señales desde el Ministerio de Trabajo y desde el gobierno de confiabilidad para las partes. Yo creo que es muy importante también. Entonces, tenemos criterios para transitar este año, criterios que obviamente no son, no es que uno, pues yo decía, bueno, estamos satisfechos, no estamos para celebrar, porque en realidad estamos pasando tiempos difíciles, hay mucha gente que la está pasando mal, hay mucha gente en seguro de paro, hay gente que ha perdido su trabajo y hay gente que está perdiendo sus emprendimientos o que están sufriendo una situación muy difícil por la baja de la actividad económica. Entonces, lo que decimos es satisfacción, porque logramos acordar reglas de juego para transitar por un periodo extremadamente adverso y difícil. Bueno, eso es lo que podemos decir. Esta es su primera experiencia en una situación así como ministro. En la previa, ¿usted la imaginó más difícil, más fácil? ¿Pensó que estaba en peligro en algún momento de llegar a un acuerdo que tuviese en cuenta todas las posiciones? Con respecto a lo que uno esperaba que pudiera ocurrir en el Ministerio de Trabajo, seguro que nadie imaginó que íbamos a enfrentar esta situación de emergencia sanitaria, claro, claro, de manera tan inmediata y además de una manera tan impactante. Uh-huh. Pero siempre tuvimos claro también que era un ministerio difícil, complejo, pero con mucha confianza, con un gran equipo de trabajo además. Pero quiero destacar el trabajo de todo el equipo del ministerio, que ha dedicado el esfuerzo para encontrar los caminos del entendimiento. Y a mí me parece que en la medida que uno apuesta al diálogo y a encontrar respuestas, la posibilidad de un resultado siempre está. Hubo momentos en que las cosas se dificultaron, hubo dos momentos particulares en la última semana. Uno fue cuando la delegación del PICHNT señaló que era insuficiente la pauta, y el otro fue cuando el sector empresarial planteó el cuestionamiento o por lo menos la duda sobre el tema de los beneficios salariales. Pero todas esas cosas se fueron despejando con buena voluntad, a veces hay malas interpretaciones también, Y me parece obvio que el movimiento sindical deje la constancia de que el acuerdo salarial, en la medida que puede derivar casi seguramente en una afectación del poder adquisitivo, no le resulte suficiente. Y que también desde el sector empresarial se señale que un indicador genérico como es la caída del PBI global no refleja estrictamente la realidad de cada sector, porque hay sectores que van a tener afectaciones más graves y otros menos. Son todas constancias razonables, pero que no impidieron que firmáramos el acta y que le traslademos a los demás grupos, a los grupos del Consejo de Salarios, esta pauta con indicación de que pueda ser observada, acordada, digamos. Ministro, ¿cómo le va? Buen día, Ricardo Almada. ¿Qué tal? ¿Cómo anda eso? Bien. ¿Qué valor tiene, para quienes no están interiorizados de esta cuestión, qué valor tiene de cara a las futuras negociaciones y bajando luego a los consejos de salario, de salarios, la firma de esta acta, que bueno, ha sido leída de distinta manera? Yo temprano veía en redes sociales algún comentario de algún destacado dirigente sindical que básicamente decía, bueno, acá lo importante es que consejos de salario va a haber. Sí, a ver, los consejos de salarios tienen, de acuerdo a la ley, autonomía para tomar decisiones. Uh-huh. Lo que se traslada es la idea de que la pauta vaya por este lado. Obviamente, alguno de las mesas podrá intentar otra alternativa. Veremos. Yo creo que en general va a ser adoptada y salvo tres mesas que específicamente se estableció que tenían que negociar aparte, que es la construcción, que ya lo está haciendo desde el lunes. Uh-huh. Y transporte de pasajeros y la salud. Las tres mesas que específicamente en la pauta se dice que deban negociar fuera del periodo puente. Las demás, la indicación es seguir las pautas del periodo puente. Y bueno, esperemos. Yo soy confiado y optimista de que cada uno de los sectores, tanto el PIT-CNT como las cámaras empresariales, mandarán las señales correspondientes, porque además la firma del acta ayer todos juntos es una indicación muy fuerte en el sentido de que esa es la pauta mejor posible, ¿no? En situación, en virtud de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, ministro, seguramente hubo elementos nuevos en la mesa de conversación, y esto usted lo ha insinuado. Pero en resumen, y en esencia, ¿qué se ha valorado más? ¿El mejoramiento del salario, que siempre es casi que imprescindible o muy necesario, o la conservación de fuentes de trabajo, o las dos cosas al mismo tiempo, porque hay riesgo tanto para una cosa como para la otra? Sí, la respuesta mía sería las dos cosas al mismo tiempo. Ajá. Pero con particular énfasis en conservar los puestos de trabajo. Uh-huh. Esa es la realidad. O sea, el empleo está muy golpeado. Nosotros hoy tenemos 175.000 trabajadores en seguro de paro. Es un número altísimo. El mes anterior habíamos tenido casi 200, o sea, ha habido una disminución, pero una disminución leve. Hay reactivación, pero es una reactivación lenta, gradual. El tiempo va haciendo su impacto también, porque los emprendimientos sufren, los que no tienen tanta espalda empiezan a sufrir deterioros sustanciales. La estrategia de reducción de los puestos de trabajo pasa a ser una estrategia posible. O sea, hay condiciones que obligaron a tener una pauta muy austera, muy estricta y con un resultado que puede significar casi seguramente la pérdida en alguna medida del poder adquisitivo del salario. Uh-huh. Y esto también está acompañado del compromiso del gobierno de recuperar la pérdida que ocurra. O sea, nosotros asumimos que en la medida que la economía vuelva a crecer, habrá ciertamente compromiso de recuperar el poder adquisitivo. Y que ese compromiso se va a empezar a cumplir a partir del 1 de enero del 2022. Ese es el planteo. Ahora, también quiero decir una cosa, porque para ubicar las cosas en sus justos términos. A partir del 1 de julio, o sea, de la semana pasada, se dispararon ajustes salariales en buena parte de los sectores de actividad, en la medida que se sabe que terminaron los convenios colectivos acordados en la ronda anterior. Esos ajustes compensan la pérdida del poder adquisitivo en relación a la inflación, o sea, son ajustes por inflación. Por lo tanto, a partir de este ajuste, los trabajadores tienen su poder adquisitivo sin afectación, esos trabajadores. Y a fin de año, cuando se dispare el aumento nominal del 3%, que es un 4% para los salarios más bajos, es muy probable que esté en línea con la inflación, o sea, que tampoco haya allí una afectación del poder adquisitivo. Por lo tanto, el momento en el que pueda haber una afectación del poder adquisitivo del salario va a ser el 30 de junio del año que viene, cuando se le aplique al correctivo por inflación una resta de los puntos que el Uruguay, el país, haya perdido en el 2020. O sea que no es que si lo que se haya acordado ayer va a significar una inmediata pérdida de poder adquisitivo del salario del trabajador, porque el ajuste de ahora lo compensa y porque el de fin de año muy probablemente también lo compensa. Y me parece importante decirlo para que no se malinterpreten. Claro. Mieres, usted hablaba de la cantidad llamativa de seguro, de gente de seguro de paro, la disminución que se ha ido dando en estos días. No sé si me puede contestar esta pregunta. ¿Tiene claro de la cantidad de gente que sale del seguro de paro, si está volviendo a su trabajo o queda despedida? Y si con la gente que hay todavía dentro del amparo del seguro de paro, ¿puede haber una proyección de cuál va a ser el comportamiento en ese sentido de parte de las empresas? No lo tenemos claro. Lo que estamos es estableciendo caminos para ayudar a un objetivo que es la reincorporación. En ese sentido, el gobierno ha resuelto tres medidas fundamentales. La primera, que busca la reincorporación total, es ayudar a esa decisión con un beneficio por cada trabajador que se reintegre de manera completa a su trabajo, un beneficio para el empleador durante 3 meses de 5.000 pesos por mes, que lo que busca es alentar a la decisión de reincorporación total. El segundo instrumento es el seguro de paro parcial, que se prorroga hasta fin de septiembre. Es una manera escalonada, es decir, si un empleador no puede reincorporar al trabajador de manera completa, puede dar un paso y es reincorporarlo por la vía parcial, claro, es decir, por la mitad del horario, seguro, y el seguro de paro sostiene la otra mitad. Y el tercer escalón, cuando ninguna de estas dos alternativas están disponibles, es prorrogar el seguro de paro por 90 días más. Y eso lo vamos a hacer, es decir, el gobierno está decidido a prorrogar todas las veces, digamos, en todos los casos en que se vea como necesidad, para ayudar a que el emprendimiento tenga más tiempo para la reactivación y que luego pueda reincorporar a esos trabajadores de repente dentro de 3 meses. ¿No? Ministro, seguramente lo que le voy a preguntar no es una de las cosas que esté permanentemente encima de la mesa entre las más importantes del Ministerio de Trabajo, pero digo, siempre hablando de la coyuntura que estamos atravesando y teniendo en cuenta lo que estamos hablando, ¿no? Conservación de puestos de trabajo y las terminaciones de los seguros de paro. ¿Se está analizando también en su cartera la reconversión de trabajadores a nivel país? Porque acá se habla de eso, por ejemplo. Sí, eso es el otro paso fundamental. Ajá. Nosotros al mismo tiempo ayer firmamos en el acta el inicio de un diálogo social tripartito por el empleo, y eso tiene que ver directamente con pensar más medidas, aparte de las que acabo de mencionar, para promover la mantención o el crecimiento de los puestos de trabajo, y también hay un capítulo fundamental que es la política de capacitación laboral o de reciclaje laboral, donde hay un instrumento clave que es el INEFOP y que vamos a impulsar de manera, digamos, muy intensa en este segundo semestre del año para que sea un canal de capacitación con una mirada puesta en lo que tiene que ver con los puestos de trabajo requeridos. Yo creo que la capacitación laboral tiene que tener la inteligencia de promover aquellas habilidades que van a ser requeridas en el mercado de empleo, ¿no? Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, agradecemos esta conversación. Un gusto, que pasen muy bien. Buena jornada, hasta pronto. Chao. Frecuencia abierta.